Jueves 24 de mayo. Aprender del éxito. Hay dos áreas en las que podemos aprender del éxito. Está el área que podemos llamar de práctica procedimiento y el área que puede llamarse de cooperación espiritual. Aunque puede alegarse con razón que hay un aspecto espiritual en ambas áreas, las trataremos separadamente para destacar mejor lo que podemos aprender del éxito. La práctica procedimiento es donde aprendemos de lo que realmente hacemos. Por ejemplo, aprendemos la secuencia más aceptable para presentar los estudios bíblicos en nuestra área. Aprendemos qué lugar de predicación es mejor, qué anuncios atraen a más gente y una cantidad de otras lecciones prácticas o de procedimiento que mejor se adecúan a nuestra ubicación específica. La cooperación espiritual es un énfasis sobre el hecho de que Dios está íntimamente involucrado en la testificación y la evangelización del creyente. Después de todo, es la voluntad de Dios que todos se salven. Escucha 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. ¿Qué lección importante obtenemos de este versículo que siempre debemos recordar y reclamar en todas nuestras actividades de testificación? Compárala también con 1 de Corintios capítulo 3 verso 6. 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 de Corintios capítulo 3 verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No tiene lógica plantar si nadie regará la semilla. Del mismo modo, no tiene lógica regar si no pones el agua donde se plantaron las semillas. Y aun si el sembrador y el que riega lo hacen bien, todavía no habrá crecimiento a menos que Dios lo dé. Cuando vemos la bendición de Dios que da éxito a nuestros humildes esfuerzos, aprendemos. Aprendemos hasta donde Dios quiere y está involucrado en nuestras actividades. Aprendemos a confiar más en Él. Aprendemos la importancia de una estrecha cooperación espiritual con Dios al esforzarnos por alcanzar a las almas por las que Cristo murió, porque no hay ninguna persona a la que testificas por la cual Cristo no haya muerto y que Él no quiera ver salvada. Cuán importante es que nunca olvidemos esta verdad vital. ¿Cómo tomamos las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, verso 5 y las hacemos prácticas y reales en nuestra vida, especialmente en nuestra obra de testificación y evangelización? ¿Cómo podemos como individuos o como un equipo de ministerio realmente experimentar lo que Cristo nos dice en este texto? ¿Qué cosas debemos cambiar para tener esta clase de conexión con Él? Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.